que yo existo para el matrimonio heterosexual y la procreación. Y me tragué sus insultos, junto con sus afrentes. Naturalmente no salí del armario. Los niños de mi escuela lo abrieron sin mi permiso. Me llamaban con un nombre que yo no entendía, me decían lesbiana, pero yo era más niño que niña, más Ken que Barbie. No tenía que ver con odiar mi cuerpo. Lo amaba lo suficiente como para liberarlo. Lo traté como a una casa. Cuando la casa se cae a pedazos, uno no la abandona. La acondiciona para que albergue todo lo que es. La embellece para invitar huéspedes. Uno refuerza sus cimientos para que resistan. Mi madre teme que me inspiré en elegir mi nombre en cosas efímeras. Conforme cuenta los ecos dejados por Mia Hall, Lia Alcorn, Blake Brookinghorn, teme que yo muera sin palabras, que me vuelva la conversación de qué vergüenza en la parada del bus. Afirma que me he vuelto un mausoleo, que soy un ataúd andante, que los titulares han convertido mi identidad en un espectáculo. Bruce Jenner está en boca de todos, mientras la brutalidad de vivir en este cuerpo se convierte en un asterisco al pie de las páginas sobre la igualdad. Nadie nos ve como a humanos, porque somos más fantasmas que cuerpos, porque la gente teme que mi expresión de género sea un truco, que existe para ser perversa y atraparles sin su consentimiento. Que mi cuerpo es una fiesta para sus ojos y manos y que una vez se alimentan de mi extrañeza. Regurgitarán las paredes que no les plazcan. Me pondrán de vuelta en el armario colgado junto a otros esqueletos. Seré la mejor atracción. ¿Ven lo fácil que es empujar a la gente para convertirse en ataúdes? ¿Y ponerles los nombres equivocados en las lápidas? Y la gente todavía se pregunta por qué los chicos se corrompen, por qué andan por los pasillos de la secundaria con miedo de ser etiquetados en un instante, con miedo a que los debates en clase se vuelvan un juicio final. Ahora, cuando la sociedad acepta más niños transgéneros que los hacen los padres, me pregunto cuánto tiempo se tardará para que las notas de suicidios trans empiecen a ser superfluas, para que entendamos que nuestros cuerpos se vuelven lecciones sobre el pecado, mucho antes de que nosotros aprendamos a amarlos. Como Dios no se ha apiadado de esta vida y no fue misericordioso, como mi sangre no es el vino que lavó los pies de Jesús, me estoy atragantando con mis oraciones. A lo mejor ya estoy curado, o tal vez no me importe. Quizás Dios al fin escuchó mis plegarias. Este día vamos a estar en Mami Me Dijo hablando un poco sobre esta fecha particular, que es el Día Internacional en contra de la homo-lesbo-transfobia. Y ahí comenzábamos con un poema de un chico trans, Lee Macobe se llama, y habla un poco de esto, de todas las dificultades desde el aceptarse a sí mismo, en realidad por una cuestión impuesta, de cómo está armada esta sociedad tan binaria, tan patriarcalmente binaria, o que sos chica o que sos chico, y como que no existieran otras opciones. Y vamos a estar hablando de eso y de muchas otras cosas más. Hay bastante información. Estamos aquí con Leo y Marian, a punto de llegar en un ratito. No te vayas, vamos a ir a una pausa musical y volvemos con más Mami Me Dijo hoy martes 17 de mayo aquí en Radio Voces.

Buenas tardes, ya llegué, ya estoy acá, ya tarde. No lloren más. Tarde, pero estás. Descontame el día, yo no tengo ningún problema, No, sí, ya te voy a descontar. Te preocupé. ¿Cómo andas, María? Aquí. Está frío afuera, ¿no? Tengo todas las ganas de dormir, pero también tengo todas las ganas de radiar. Ah, a radiar, mi amor. Está frío afuera, ¿no? Está chuta, tornillo. Está tornillo. Arranca que yo estoy buscando acá información. Bueno, te yo toca. Voy a dar toda la presentación que me perdí. No me importa si ya la dieron. Son las 7:10 de esta tarde de día martes. Hemos aprendido ya que mami va a los martes de 6. Lo dije sin repetir y sin soplar, lo dije, ¿eh? Lo dije bien, ¿eh? No estabas acá para verlo. Está asumido ya. Recuerda que estamos saliendo por FM 87.7 Radio Voces y que también nos podés escuchar a través de la web en www.radiovoces.com.ar. Y nada, vamos a estar compartiendo varios datos. Hoy es un día... Si se quiere, digamos, como un avance. Eso, como que se ha hecho un avance, eso. Básicamente. Contamos que históricamente la homosexualidad, por ejemplo, y todo lo que ello conlleva, dirían los médicos supuestamente expertos y la sociedad misma y todos, decían que era una enfermedad. Digamos, estaba dentro del... ¿Viste el...? El catálogo de enfermedades. Vos sos homosexual. Claro. Usted padece de homosexualidad. Entonces... Se han hecho tantas estupideces en nombre de la ciencia. Entonces, digamos, un día como hoy, la Organización Nacional Internacional de la Salud, después de muchas luchas, discusiones y... sí, sobre todo así y la denuncias. Y denuncia se extrae de ese cataloguito, digamos, la homosexualidad como una enfermedad una patologización y algo así, sí. Entonces fue como un avance importante, muy importante. Por ahí leía algunas que decían que digamos enfermo o patológico o miedo dan los nazis, decían, no los fascistas, no los putos, decían. Sí, hay una frase de... No sé si es una frase, porque viste que se hacen tantas citas que... Bueno, estoy escéptica, evidentemente. Y decía que, bueno, que no es una fobia, que la otra persona no tiene miedo. Eso es un mismo. Imbécil. Exactamente. Bueno, iba a decir algo, perdón. Se me hizo una lagunita. Una lagunita. Bueno, tenemos muchísimo material. Hoy vamos a estar hablando también. Vamos a estar en un ratito hablando con Ernest, nuestra columnista estrella de Tortas de Barrio de Buenos Aires, que nos va, y de ANRED, de la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos va a estar contando un poquito el panorama por ahí. Y vamos a estar escuchando también una entrevista muy interesante, muy buena, que le han hecho la compañera de aquí de Radio Voces esta mañana en Enredando las Mañanas a Fabi Tron. Es una activista trans de Córdoba que no se la pierdan porque está muy buena. Y más adelante vamos a estar hablando también con una compañera trans aquí de La Rioja para charlar un poco a nivel provincial también cómo es la situación concreta, sobre todo el acceso a la salud, ver digamos, como que hablamos muchísimo sobre los derechos algunos adquiridos, pero cómo todavía no se aplican y cómo falta muchísimo más, todo acá también un poco para visibilizar esta situación, ahora prontamente el Ni Una Menos del 3 de junio. Y El segundo Ni Una Menos. Pensaba porque se iba a hacer, y estamos haciendo el primero y ya por más esperanzador que pareciera toda la respuesta que hubo de la comunidad saliendo en todos lados, ya sabíamos que iba a haber un segundo. No la magnitud que pensamos de las cosas que iban a pasar durante el año que pasaron. Después de la primera manifestación. Siento que en materia de género, en materia de diversidad, ocurren un montón de avances maquillados, que se trata de leyes, se trata de establecer, por ejemplo, el Día Internacional contra la homofobia, sacarlo de lo que mencionábamos, todo ese protocolo, digamos, de avance. En realidad nos olvidamos de hacerlo desde lo social, desde lo humano, y siguen ocurriendo cosas que permiten o que naturalizan que estemos vulnerables. Lo digo como mujer y lo digo como lesbiana también. Como les decíamos, el día hoy, 17 de mayo, que la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Por eso se conmemora, hoy se conmemora, o se ha elegido este día también para recordar esta lucha, para hacerla más grande, porque todavía faltan muchísimos derechos por conseguir. Esto, realidades, sobre todo. Sí, sobre todo. Pero, por ejemplo, esto sucedió en el 90, en 1990, un 17 de mayo de 1990. O sea, hace muy poquito, muy poquito, muy poquito. Sí. Es como que uno no lo puede creer cuando lo piensa así, como vamos muy, muy lentos, va muy lento, muy rápido para muchas cosas. Un retraso de años, sí. De años. Digamos que también pensando en esto, que a pesar, como decíamos, de haber dado muchos pasos hacia adelante, significativos, para poder combatir a ese odio y a la discriminación, todavía nos faltan muchísimos más derechos por conseguir, garantías para la igualdad, no solo ante la ley, digamos que es una de las luchas que se viene llevando, porque se han conseguido a través de la ley cosas muy importantes, como acá en Argentina la ley de identidad de género, que es una de las leyes más complejas en relación para los derechos hacia las personas trans. El otro día leía un poco la diferencia con otras leyes en otros países que permiten la cuestión del nombre autoadquirido y de todo, digamos, todo el cambio legal que se efectúa progreso a partir del nombre, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero que algo muy importante para destacar en la ley de acá, y que se ha luchado, o sea, se ha peleado, se ha discutido, fueron años de lucha, de discusión, de distintos sectores, para, por ejemplo, establecer de que uno lo puede hacer sin no tiene que presentar ni certificado médico, ni presentarse a una junta, ni decir cuán seguro está de si quiere o no, demostrar su, lo vamos a poner estos términos también binarios, porque así estaba planteado, cuán femenina, cuán mujer o cuán varón sos, y como es que justamente eso es lo que hacen otras leyes en otros países. Siguen con este formato, digamos, binario, de que vos te definís para este género o este. Siguen contemplando estos dos. Y hay como, digamos, la ley de acá es como bastante más, es amplia y flexible en muchos de esos aspectos, pero... Es careta, yo te iba a decir. Es un poco careta también. La ley también ampara el derecho a la salud, el derecho al poder ir al hospital y acceder a todo lo necesario de la salud básica de como todas las personas, pero también el acceso a algunas intervenciones, algunas cosas puntuales que también está contemplado en la ley. Y por supuesto, olvídalo, eso todavía no es algo tangible, por decirlo así, no sucede, y todo, digamos, todo lo contrario. Si las personas, si todos, ya se complica muchísimo la cuestión de salud, que está en una situación deplorable en el país, aquí en La Rioja, ni hablar. A las personas trans se les suma la discriminación, el maltrato, muchas de esas cosas que nosotros, que se dice, bueno, con la ley se va avanzando, pero todavía falta muchísimo, muchísimo más. Falta lo principal. Ahí dentro de los datos que les comentaba, hoy por ejemplo son solo 76 países en donde aún... Ah, no, perdón. Hoy son 76 países donde aún es ilegal la homosexualidad y 8 los que la castigan con pena de muerte. Además, según datos recogidos en el 2015, solo son 16 países los que permiten la adopción homoparental y 3 donde es legal en ciertos estados. Otra de las cosas, por ejemplo, que Argentina, como les comentábamos, de acuerdo con la ley, fue el primer país latinoamericano en legalizar el matrimonio igualitario y se sumó a la lista de los 20 países en donde tienen vigencia este derecho. Es, además de Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Canadá, Bélgica, Dinamarca, España, Estados Unidos, en algunos lugares, voy a decir, bueno, en todos, Francia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, México, también solo en algunos lugares, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Sudáfrica, Suecia, además de Escocia, Gales e Inglaterra, pertenecientes al Reino Unido. También hay países en los cuales se reconoce el derecho a la identidad de género, como decíamos, y implementados por la vía judicial o legal. Y es Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza, Turquía, Perú, Sudáfrica, Australia y algunos estados de Estados Unidos y provincias de Canadá y Uruguay. Básicamente es Europa, Sudáfrica, bueno, digamos de algún modo todo lo que es Europa, Europa de central, norte, oeste, no, nada de Europa del Este. Y en América, como mencionábamos, Argentina, Uruguay, Canadá y en ningún otro lado. Veo por acá Perú, en Perú. En Chile yo tenía entendido que se podía hacer, por ejemplo, estaba permitido las intervenciones quirúrgicas, pero no sé en cuanto a lo legal. No existe una ley, digamos. Pero no sé cómo es. Siempre han tenido chiles formas raras de resolver las cuestiones legales con la realidad, como no han tenido divorcio por hasta hace muy poquito, y lo único que atribuían era cómo se anulaba. Para poder divorciarse las personas buscaban alguna intríngule ahí legal que pudiera dar paso a que pudieran anular el matrimonio, cosas como esas. Así que no sé, ya buscaremos con respecto a género. Mm. Está ya cero hoy. Se vino el frío y te pusiste así. Te falta el habano acá, el huiscacho. Está con el mate. Vamos. La gorrita la tiene. Está linda, está linda. Está como. Me siento como una señora grande. Me siento como una señora que de acá nos vamos a tomar el té. Y después ahí el café y la playa. Pero tempranito nomás, porque yo a las 9 ya estoy en cama. Yo a las 9 ya estoy en cama. Y así que, bueno, mientras tanto, mientras seguimos disfrutando de la música, vamos a ir a otro cortecito. No te vayas. Ahí el compañero sigue poniendo música. Y volvemos con todo lo que te hemos contado que vamos a hacer. ¿Es así, María? ¿Está todo en orden? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Algo por decir? Quédense para el próximo bloque. Vamos a ver entre los dos, entre los oyentes y la que lo hacemos el programa, si estamos vendiendo humo o si estamos ante una real realidad. Feministas somos mujeres, lesbianas, heterosexuales. Algunas tenemos pene y otras vagina. Algunas todo o ninguna de las dos. Somos gordas, delgadas, tenemos tetas, tetitas o nada. Somos rebeldes, combativas, gritonas, abortistas, madres, padres, minitas, coloradas, rubias, morochas y teñidas, peladas y peludas, conchudas y buena onda, bizarras y correctas, pero nunca conchitas. Putas, viudas, solteronas, erráticas, autogestivas, sugestivas, sugerentes, provocadoras, tímidas. Y también hacemos radio. Looking out at the rain, sitting down by my window, just looking out at the rain. Some came along. Grand on a man, and it felt like a ball and chain. What do you do?

y bueno, ya vemos si nos juntamos en algún momento a tomar un rico vino riojano. Por supuesto. Dale, dale, sí, hay varios compañeros que de aquí que están viajando a la formación de educadores populares de españolos en Córdoba, así que seguro les vamos a dar tu contacto. El 4 de junio estaremos ahí en el Manuel Belgrano, Mario Alberti. Ahí está, el 4 de junio me dice acá. El sábado que viene, compañeros. El 4 de junio. Muy bien, ahí nos vemos. Dale, un abrazo, hasta luego. Estén bien. Abrazo para todos. Las mujeres en La Rioja, hoy salimos a luchar por derecho, por justicia y por aborto legal. Mami me dijo, martes de 18 a 20 horas por Radio Voces. Vamos a la plaza. Hay vida linda y hay mucho que ver, que se va a acabar. Ay, Vidalita, el sistema patriarcal. El miedo a los diferentes. This regret I got accustomed to. Once you walked the ride, when we were at our height, waiting for you in the... Ahí vamos, ahora sí. Recién escuchábamos una entrevista... Por más interesante que le hacían los compañeros y compañeras de aquí de Radio Voces, esta mañana en el Enredando las Mañanas, a Fabi Tron, una activista de ahí de Córdoba, que creo que muchos conceptos así, como que es muy claros, fue muy clara Fabi al hacer como un análisis en general de la situación puntual de aquí en Argentina, de la situación con respecto a esto sobre la homo-lesbo-transfobia, relacionándolo también con los derechos que se fueron adquiriendo, pero digamos la otra parte, que es de que no se han implementado muchos. Una visión muy crítica, y ella bastante decía de forma negativa que no veía el avance con respecto a las consignas que se está poniendo, digamos, ahora visibilizando con respecto al cupo laboral trans, pero haciendo esta relación de que la situación actual en Argentina es digamos con respecto a los despidos, a la situación laboral en general, como que la veía difícil el avance de poder tener más, más sí, cosas no hay, concretas. Con no hay un buen contexto laboral, digamos, en ningún aspecto. Claro. Está complicado. Y me avances quedo, tampoco. Sí, y me quedo también con esta... este análisis que hacía ella con respecto a las organizaciones que vienen trabajando desde mucho tiempo desde el campo popular. No, sí, ahí quedó la frase, no a los espejitos de colores, pero sobre todo a la organización, ¿no? A cómo vemos las organizaciones desde el campo popular, y la división, ella decía, o sea, hay gente de la comunidad que ha votado a Macri, siendo muy crítica en esto de decir que sí, que no, la elección sexual, eso, digamos, la ideología o por quién vos te identificás o apoyás de alguna manera, no hace a la cuestión, digamos. Y que también hubo una hace una reflexión con respecto al discurso que decía que aglutinó de algún modo a cierto sector de la comunidad, el discurso kirchnerista, en el que sí era amplio. Ella menciona como que tenía tinte victorioso, como que ya estaban todas las condiciones dadas, ¿no? Como que se dieron todos los pasos, que ya en este lugar es fantástico vivir, y que te vas a sentir incluido, incluida, y como que eso también ha generado ciertas grietas en la comunidad, con los avances también hacia la diferencia de las organizaciones que plantean desde un lado más institucionalista, legalista, de ir por las leyes, y otras organizaciones que se plantean hacer su trabajo más desde la concientización, la visibilidad, la desde un cambio, ella decía, apuntar a la raíz, digamos. Sí, también mencionaba, también mencionaba la implementación de educación sexual como uh-huh. un pilar fundamental, digamos, para que seamos en algún momento aptos inclusivos. Inclusivos con materia de diversidad. Pero ahí tenemos justamente el ejemplo que ya planteaba desde lo institucional, está la ley, está para ser aplicada. Está hace años la ley. Sí, y no, pues no sucede así. Lo vemos en las escuelas, vemos todavía el tratamiento de esa ley y algunos lugares ni siquiera casi negada justamente por sobre todo la intervención de la iglesia dentro de las instituciones educativas. Otra cosa que me quedó, que ahí lo apuntaba, lo de es muy bueno el análisis que hacía sobre cómo el capitalismo se va adaptando a las situaciones y los negociados. Cuando nosotros recordaba así hace un tiempo atrás, cuando todavía se estaba por la lucha para la aplicación de la ley de identidad de género y el matrimonio igualitario, sobre todo, decían varios compañeros, compañeres de por ahí, decían, pero esto es para avalar, para dar pie, abrir una ventanita al empresariado rosa, le decían en ese momento, esta cuestión de lograr gay friendly, de que se abren un montón de negocios, ahora hay, aparte se le suma la cuestión de todo esto del matrimonio y todo lo que viene aparejado a eso, todo ese negocio. Entonces como que se va mutando y se va adaptando el capitalismo. Y mencionaba esta cuestión de que vieron que una pareja homosexual, dos varones, ganan dos sueldos de varones, tienen mayor poder adquisitivo que una pareja, que un heterosexual, digamos. Claro. Contemplando esto de que las mujeres ganamos menos al lado de los sueldos de los varones. Son las 7:35, seguimos en Mami Me Dijo y estamos en comunicación con Ernestina Arias, nuestra columnista estrella. Ernestina es parte de Tortas de Barrio y está encargada de la columna de diversidad en Mami Me Dijo a larga distancia. Buenas tardes, Ernest, te saludamos desde La Rioja. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hermoso saludo. Acá anocheciendo en Buenos Aires, en el conurbano, para ser más específicos. Sí, es verdad que soy torta. Y me presentaba recién como torta. Sí, es verdad. Sí, lo soy y soy integrante de Tortas de Barrio en el FOL, el Frente de Organizaciones en Lucha. Bien. Que, bueno, en estos momentos estamos justamente, quería intervenir más que nada por el tema del Día contra la Homo, Lesbo, Transfobia, que vamos a hablar de eso, pero bueno, de paso aviso que estamos ahora mismo en un plan de lucha por promesas incumplidas del gobierno de la ciudad, y bueno, estamos, la verdad que estamos a las corridas con ese tema. Nos habían prometido puestos de trabajo y para las cooperativas, y un aumento importante en los sueldos que ganamos, porque somos cooperativas de servicio y producción que vendemos al Estado lo que hacemos, y bueno, ahora nos están diciendo de que no van a cumplir con eso que nos habían prometido. Así que estamos un poquito a las corridas con eso, porque bueno, como torta también soy trabajadora y parte del FOL, así que estamos luchando por nuestros puestos de trabajo. Seguro. Pero bueno, era un aviso nada más para comentar esto. Y bueno, pasemos a la columna que sí tiene que ver con diversidad y que tiene que ver con el día de hoy, 17 de mayo. Hoy sí. Es el Día Internacional contra la Homo, Lesbo, Bi, Transfobia, que en realidad es ni más ni menos la discriminación a cualquier identidad de género que no sea la heterosexual. Y sí. Que el día de hoy, en realidad, lo que se conmemora es que ese el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud decidió sacar, a través de su asamblea, de la lista de enfermedades mentales, la homosexualidad. Entonces, fíjate que estamos hablando del siglo pasado, un par de décadas atrás, en donde recién se empieza a visualizar que las lesbianas, los putos, las trabas, no somos enfermos. O sea, se decide sacar de la lista de enfermedades mentales, algo que ya nosotros veníamos durante décadas luchando, tratando de mostrar esta cuestión que la heterosexualidad, el patriarcado, te muestra como algo anormal, como una enfermedad. Sí. Entonces, bueno, muchas organizaciones hoy están realizando diversas actividades, cines debate, por ejemplo, otras se manifestaron en el obelisco, otras convocan actividades en el resto de la semana, por lo menos acá en Buenos Aires, para visibilizarnos como lo hacemos siempre, pero tratando de que esta fecha tenga ese significado de que la sociedad vea esta situación de opresión que todavía continúa en la actualidad. Y ahí quería traer el caso del chico de la costa de Miramar, que fue atacado por ser un activista gay. Lautaro. Lautaro. El caso de Diana Zacayán, que fue asesinada, fue una activista trans muy importante, por la cual hace una semanita nomás se hizo un festival en su La Ferrere natal, aunque ella, bueno, no era de allí, pero ella lo adoptó, allí vivió. Y para recordarle, para hacer un festival también, para poder avanzar con los abogados en la causa, ¿no? Porque esto tiene que tener su correlato en la justicia y avanzar para encontrar a los asesinos de Diana. Sí. Y bueno, muchísimos otros casos que te podría contar, que les podría contar acerca de que todavía estamos a la defensiva de vivir esta violencia y opresión por mostrarnos tal cual somos. Entonces, bueno, con más razón hay fechas como la de hoy en las que salimos a la calle, a nuestro trabajo, a nuestro lugar de estudio, a seguir mostrándonos, a visibilizarnos, pero a tener conciencia de que es algo que tenemos que plantearnos todo el tiempo para concientizar al resto de la sociedad. Seguro. Ernest, hablábamos con Cami acá, que bueno, que no te la presenté, pero aquí está en cuerpo y alma. Hola. Hola. Hablábamos de que hay muchos adelantos en cuanto a leyes, a cambios más legales, pero que seguimos teniendo un atraso en lo social y en lo humano también, esto de seguir atacando, de seguir viendo como un bicho raro a los que somos diferentes, a los que tenemos otras elecciones, y de seguir estigmatizando. Hay casos concretos, digamos, hoy en la provincia de La Rioja tenemos un caso concreto de una muerte de una persona trans que, digamos, está acompañada de abandono, o sea, de una denuncia por parte de su familia de abandono de persona en el hospital público. O sea, estaba en terapia intensiva y nadie la atendía. favor. Por favor, todavía tenemos que seguir soportando esas cosas, y me hiciste acordar también los casos, los últimos casos de travesticidios, también en Chaco y en otras provincias, donde también hay una también algo que se denuncia, es también la impunidad con la que se manejan, ¿no? Algunas entidades públicas o judiciales que no avanzan o no ponen voluntad política para encontrar a quienes realizan este tipo de atrocidades. Que justamente lo que vos planteabas recién, ¿no? Del marco legal o jurídico de las leyes, que sí es verdad que sí son progresivas y que muestran una mirada muy muy avanzada, que es lo que realmente deseamos, pero que no tiene su correlato en la sociedad, que todavía falta mucho y que en ese factor importantísimo entra en tanto la cultura como la educación. Seguro. Y eso es lo que nosotras venimos denunciando, ¿no? Que la discriminación no es algo que surge en un lugar y se genera en un solo sitio y está allí, aislado, o es algo del ámbito de lo privado, sino que justamente también vemos que el avance de las organizaciones, tanto de la comunidad LGTB como del movimiento de mujeres, genera también una reacción machista, genera también una reacción contundente que la vamos notando día a día y que está es totalmente palpable. Entonces, nos parece también importante mencionar el tema de la educación, porque mientras tengamos escuelas o jardines de infantes donde se les diga a los nenes que si lloran son maricones, o a las nenas que si juegan a la pelota son machonas, y van generando esas distancias y esas diferencias, claramente las personas se van criando con ciertos ciertas líneas de pensamiento que atentan claramente contra nuestra forma de vida. Exacto. También escuchábamos ahí en una entrevista los ejes fundamentales, digamos, para ir eliminando esta discriminación que se vive día a día y en todos los lugares. No hay diferencia de clases ni nada, hay una discriminación en general contra todo lo diferente. Y hablábamos de lo importante también que sería la implementación ya de una ley que tiene prácticamente 10 años, como lo es la ley de educación sexual. Claro, la ley de educación sexual integral, que claramente instituciones como la Iglesia han batallado y luchado para que no se logre, no se pueda implementar en los colegios de todo el país, en todas las instituciones educativas, y que es algo a lo que le temen, porque claramente cuestiona estos roles que el patriarcado impone, estos roles de tener que aceptar una sumisión o una opresión y no hacer nada. Entonces, claro, es bastante difícil, ¿no? Avanzar cuando tenés totalmente el peso de muchas instituciones y entre esas la Iglesia. Exacto. Solo para mencionar una de las tantas que nos avasallan constantemente, porque en el discurso está implementado también esto, ¿no? Esto de que somos enfermos, enfermas, también pasamos a ser para algunos pecadores, pecadoras, para otros criminales, para otras u otros también personas que no tenemos ni siquiera derechos. Entonces, bueno, eso no surge ni de un día para el otro, ni surge porque sí. Entonces, bueno, hay que empezar a cuestionarse un poquito eso. Seguramente, y hay que seguir en lucha y no hay que abandonarla. Y por sobre todo hay que hacer lo que hace Tortas de Barrio, o al menos uno de esos principios, que es la visibilización, para poder vencer esa cuestión social, digamos, del rechazo de un golpe, de un choque, cuando en realidad las cosas serían mucho más simples si no nos paramos a pensar en nada, simplemente darnos cuenta de que son otras formas, pero que es lo mismo. Ahí me diste pie para hacer un avisito, un chivito, que va a ser que por el día de contra la homo, lesbo, bi, transfobia, nosotras estamos organizando un torneo de fútbol. Prontamente en alguna cancha de Ciudad de Buenos Aires vamos a estar un domingo organizándonos para hacer un campeonato contra la discriminación, contra todas las fobias, contra todo tipo de opresión, y eso como una parte de visibilización más de Tortas de Barrio. Buenísimo. Y por otro lado, no me quería olvidar también otro actor fundamental en la discriminación, que son los medios masivos de comunicación, que distorsionan todo el tiempo nuestros mensajes, nuestras actitudes, nuestro modo de vida. Nos imponen también ellos una forma de ser y nos muestran casi siempre como monstruos o personas totalmente alienadas. Y me gustaría saber, no he visto hoy los medios, pero me gustaría saber qué medio masivo hoy habló del Día contra la Homo, Lesbo, Bi, Transfobia. Entonces, contamos con los medios alternativos, que también somos parte y también los vamos construyendo día a día para difundir nuestras actividades y nuestras tareas y todo aquello que vamos haciendo para construir otra sociedad. Exacto, por un cambio verdadero y que no se quede en el camino. Exactamente. Bueno, y ahí agradecemos a Mami. Un agradecimiento enorme también a Mami. Es buenísimo. Mami me dijo. Vos sos parte de este programa y bueno, nos estamos encontrando el martes que viene con más de la columna de diversidad. Muchísimas gracias a Ernest. Que fuerzan donde están. Sí, sí. Cualquier cosa, hacemos una placa de emergencia. Buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, abrazo, Ernest. Bueno, nos estamos escuchando hoy y hablando pronto. Buenísimo. Saludos. Adiós. Gracias. Chao, chao. Adiós. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn. Ahí hablábamos con nuestra columnista, hoy en realidad es nuestra columnista del espacio de diversidad LGTBIT, pero hoy en realidad el programa es un programa que en su totalidad estamos hablando más que nada de la diversidad, aunque es como uno se empieza a cuestionar esto de la diversidad concretamente. Cuando uno empieza a bajar todos estos estereotipos, todos estos nombres, cuando empezás a desconstruir, digamos, como que todos, todas, todes somos parte de lo mismo. Estamos hablando de personas y absolutamente todas diversas y diversas, y no hay como decía, no hay homo, lesbo, trans, bi, todas las elecciones que una puede hacer o que cualquiera de nosotros puede hacer y tiene derecho, y como de sacarse todas las etiquetas, ¿no? De volver a crear o construir algo nuevo y vivir tranquilos y dejar de eso de lado, que en realidad es como estar buscando y rebuscando, claro. Qué soy, cómo te digo, basta, ya está. Bueno, es la idea un poco de Mami también. Generalmente con las noticias que tenemos con Ernest es un poco las noticias puntuales que se generan. Lo que dijo Ernest en relación a los medios es muy cierto también. Son los encargados de repetir, digamos, modelos y estereotipos, reafirmar como... Y de ridiculizar, digamos, sí. De objetivizar sería y de ridiculizar también todo el tiempo contra las mujeres y contra la diferencia, exacto. cualquier elección diferente. Pronto vuelve el monstruo más grande de la TV. sí, justo el 3 de junio quizá, probablemente. sí, vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con más. No te vayas. Let it fall right away, but don't.

En América Latina, los grandes monopolios comunicacionales responden a intereses políticos y económicos. Las radios comunitarias, no. Ellas conocen a su gente y son un bien social. Apoya a tu radio comunitaria. Valora su esfuerzo. Comunicación libre e independiente para América Latina. ¿Qué es normal? ¿Qué es diferente? ¿Qué es natural? ¿Qué no? ¿Qué te da? ¿A qué baño vas? ¿Qué es sexo? ¿Qué te pasa cuando ves dos personas besarse en una plaza? ¿Y si son del mismo sexo? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué está mal? A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew that if I had my chance, I could make those people dance. And maybe they'd be happy for a Regresamos en Mami Me Dijo este martes 17 de mayo, en el que estamos haciendo todo el programa hablando un poco sobre este día particular, el 17 de mayo, en el que hace no muchos años, desde 1990, se retiraba de la listita, como decíamos nosotros, de la Organización Mundial de la Salud, se despatologizaba la homosexualidad, como que ya no era una enfermedad. Una enfermedad mental. Entonces, a partir de ahí se toma este día como en contra, de lucha contra la homo-lesbo-transfobia. Y estuvimos hablando con algunas referentes a nivel nacional. Ernestina de Buenos Aires también nos comentó desde la agrupación de Tortas de Barrio, todas las actividades también que estaban haciendo y hablando un poquito de la situación en Argentina. Y estamos ahora con un llamado, la hemos llamado a ella Solange Luna, una compañera que nos ha reunido también la lucha ahí en las calles, es una referente también de aquí de La Rioja. Ella, bienvenida, ahí vamos a hablar con ella. Bienvenida, Solange, Mami Me Dijo. Hola, ¿cómo estás, Camila? Un gusto. Igualmente. ¿Te estás quedando sin batería, Solange? ¿O te están llamando? No, es que siento alguna bulla. Sí, por ahí. No importa, vamos a seguir. La máquina de coser, apague, ahí estaba trabajando. Está bien. Estuvimos ahí hablando un poco acerca de la situación en general en el país. Estuvimos hablando acerca de los avances desde lo legal, pero como que en cuanto a las leyes, por ejemplo, la ley de identidad de género, todo lo que los avances que se han ido pudiendo hacer a través de las luchas de la comunidad y de la gente en general para poder lograr un poquito más de igualdad de derechos. Pero charlábamos también con vos hace un ratito todo lo que falta y de cosas que todavía no se aplican, y por ahí un poco el panorama, verlo desde acá, desde La Rioja, de nuestra región. ¿Cómo lo ves vos? Claro, sí, efectivamente. Bueno, tenemos que hablar de la realidad en la cual nosotras estamos inmersas, ¿no? Más allá de tener, obviamente, el apoyo de Nación, porque, como es el dicho, ¿no? Dios está en todas partes, pero las oficinas están en Buenos Aires, ¿no? Esto que está pasando aquí hoy en día en la provincia es algo que ya venía Argentina desde hace bastante tiempo, el tema de salud, especialmente en la provincia, es un tema completamente para nosotras, ¿no? Muy abandonado. Y abandonado, cuando digo así, no es que sea mala en decirlo, ¿no? Pero yo noto la diferencia siempre que ocurre con las compañeras cuando tienen que ir a un hospital público. En este caso no tenemos la alternativa de varios hospitales públicos como para decir, bueno, uno tiene puede ir a un lugar o al otro. No, acá tenemos simplemente el hospital regional, el hospital zona que nos pertenece, que es el Hospital Enrique Vera Barros, y es donde mayormente las compañeras asisten cuando tienen algún problema de salud. La verdad que duele bastante por ahí ver cómo son atendidas las compañeras. Yo hablo siempre diciendo que atendidas las compañeras porque por suerte por ahí uno puede tener una obra social y puede ser asistida en alguna clínica privada y vemos diferencia. Ojo que los agentes médicos son los mismos, pero la atención es otra. Hablábamos también viendo un poco acerca de lo que era la ley. La ley garantiza en su letra, en su cuerpo, la atención de las personas trans, también intervenciones en lo que sea necesario, si hay hormonación o cualquier cosa que sea necesaria para las personas trans. Pero damos cuenta, y ahí nos comentaban también otras compañeras que hemos estado entrevistando, de que eso no se cumple, pero de ninguna manera, partiendo desde ahí, desde que existe una ley. Y más allá de eso, después, lo que vos mencionabas, la discriminación o la atención, digamos, desde médico profesional a paciente. Notan, como vos decías, esa diferenciación, la discriminación, lo notan en cuando van al hospital. Sí, es así, la verdad que la ley 26.743, el artículo 11 es el que habla específicamente de salud, que la verdad nunca se llevó adelante, es una lucha que yo vengo llevando aquí en la provincia silenciosamente adelante, en el sentido de ir a golpear puertas y esperar una respuesta favorable. Nos pasaba con una de las compañeras que estaba anotada a nivel nacional con un turno a la espera de la operación de vaginoplastía. Estoy hablando, apenas se aprobó la ley, pudimos hacer que la compañera llegara allá. Esta compañera tiene una obra social, que es la obra social APOS, y bueno, sin embargo, de allá viene con la novedad de que si tiene la obra social, era más factible que sea operada por la obra social a espera de un mes, mes y medio, antes de estar en una lista de espera a nivel nacional, ¿no? Para ser operada en un hospital público. Inclusive el doctor que la atendía en la clínica de Caballito en Buenos Aires le decía de que podía ser operada en tal clínica de Buenos Aires por la parte privada y que usaba la obra social APOS. Pero ¿qué pasaba? Que la obra social APOS de la provincia de La Rioja nunca se hizo cargo de eso y siempre nos decía de que no, que no, que no, que no. Entonces tuvimos que llegar atrás de tantas luchas y esperas, ¿no?, de tener una respuesta por escrito, porque no nos valía de nada, ¿no?, de que nos digan de boca. Bueno, lo conseguimos a ese papel, pero bueno, era la negativa de la obra social, que fue otro adorno más a la lucha, porque seguimos en la misma, ¿no?, en la dulce espera, claro, de que esas compañeras puedan ser operadas. Y esto que vos decías, por ejemplo, que pienso que para poder tener una obra social, pensaba en también si se ha modificado la oferta laboral, las posibilidades de las compañeras y los compañeros trans de acceder a un trabajo digno, como también era mucho la espera con respecto a esta ley, de que se eliminara un poco a través de eso la discriminación cuando ya pudieran tener su documento. ¿Existe, lo ves así en la calle? ¿Lo ves, las posibilidades se han ampliado o sigue siendo todavía como un tema complicado para poder conseguir un trabajo para las compañeras y los compañeros? No, eso también es otro tema. Convengamos que en la provincia las personas que contamos medianamente con un pequeño aporte, un sueldo, que somos trans, somos pocas, ¿no? Uh-huh. Yo soy PIL de la provincia, también que quede en claro, por ahí muchas veces pueden pensar que uno está bien ubicada y qué sé yo, uh-huh. ¿no? Yo soy un PIL de salud que estoy a la espera de poder alguna vez poder quedar en planta, sí. Afectar a otra área del gobierno ahora, pero la misma cuestión no la pueden vivir por ahí las compañeras. Y si vamos al tema de quiénes son las que están con trabajo, son pocas las chicas, pero desde que yo tengo uso de conocimiento, son personas que ya venían peregrinando de mucho más antes que yo, y personas más grandes que yo, trans, que están trabajando, pero bueno, porque ya tuvieron esa suerte de poder estar trabajando, ¿no? Pero si yo tengo que decir desde el momento que yo estoy al frente de tantas luchas con las compañeras, todavía no hemos podido lograr implementar a las compañeras a la fuente laboral, ¿no? Al trabajo del Estado. Felicitar a nuestra amiga Ingrid, que fue quien se recibe de enfermera, y puede estar hoy en día, estar trabajando. No he hablado con ella si es que está en planta o no, uh-huh. o estará contratada, pero bueno, la facilidad de ella poderse haberse recibido, obviamente que las puertas se abren, ¿no? Ese pero es un avance, ¿no? El acceso un poco a poder a la universidad, a poder seguir una carrera, si ese era el deseo. En ese sentido, es como que se ha abierto una puerta. Claro, sí. Bueno, yo en mi tiempo también, antes de tener identidad de género, estuve en el profesorado, uh-huh. en magisterio, cuando funcionaba en la ex escuela, bueno, ahora en el actual paseo cultural, ¿no? Sí. Después abandoné por cuestiones de mi padre, que fue diabético, en realidad no vivía conmigo, uh-huh. vivía solo, y bueno, fue con el tema de diabetes, que le amputaron una pierna, entonces yo como única hija me hago cargo de él, lo traigo a vivir conmigo, y bueno, eso me impedía de que yo pueda seguir estudiando. Uh-huh. Una vez que lo pude estabilizar, volví al profesorado de arte, en la carrera de teatro, y también tuve que dejar de nuevo porque volvió mi padre a su casa a vivir solo, porque siempre fue una persona que le gustó vivir solo, ¿no? Y no es porque uno no esté al lado de él. Y bueno, volvimos con el tema de la otra pierna, que tuvimos que amputar porque también se había golpeado, que se me cae chapista. Y bueno, con su problema de diabetes, volvimos a otra amputación y se me hizo completamente todo muy cuesta arriba poder volver a estudiar. Entonces, ya no pude seguir. Bueno, me dediqué a mi labor, que es lo que yo siempre hice, a la costura, a la peluquería y bueno, y esas cuestiones. Pero no me siento para nada menos que ninguna otra persona que tenga un trabajo superior al mío. Las compañeras, la mayoría de nosotros realizamos trabajos de oficios, ¿no? Que nosotros podemos estudiar nuestros propios medios y podemos salir al mercado laboral con ese tipo de labor, que es lo que producimos, ¿no? Uh-huh. Hay compañeras que son reposteras, y hay muchas compañeras que ejercen la peluquería a domicilio, y la que puede poner su peluquería la pone, ¿no? Convengamos que estamos pasando un cambio de gobierno a nivel nacional, que en la provincia se está sintiendo bastante, si lo sienten las personas de arriba, imagínate nosotras que somos el último orejón del jarro, ¿no? Uh-huh. Por ahí es triste ponerse ese cartel, pero es la realidad en la cual estamos inmersas. Solange, con respecto a las reivindicaciones, ahí hablábamos un poquito de que, bueno, de, por ejemplo, vamos a volver a salir a las calles por el Ni Una Menos para reclamar justicia por los femicidios, esta figura que aparece también como el travesticidio, y dentro de las reivindicaciones que vamos a estar pidiendo, ¿qué es lo que vamos a llevar conjuntamente con las compañeras trans? ¿Cuáles son las reivindicaciones por las que vamos a seguir luchando? Bueno, lo que nosotros tenemos en marcha siempre es el tema de viviendas, el tema de trabajo para las compañeras y en primer momento y en primer lugar el tema de la salud, ¿no? Uh-huh. Es un tema que venimos peregrinando desde hace bastante, el tema de los tratamientos hormonales que no hemos podido conseguir que se lleven adelante todavía en la provincia, el tema de salud es lo primordial, ¿no? Yo lo que deseo, sueño, es que se pueda llevar adelante en el hospital un consultorio amigable. ¿Cómo sería esa? Es un proyecto. El consultorio amigable es un... Lo escuché nombrar ya en otras provincias que se estaba poniendo en marcha, no sé si se habrá podido concretar o no, pero el proyecto y la idea de ese consultorio amigable sería poder contar con una oficina dentro del hospital Enrique Verabaza, en este sentido, para poder orientar a las compañeras, y no tan solamente a las compañeras, ¿no?, sino a todas esas personas por ahí que no tienen la capacidad de ir a un hospital y hacerse atender, por ahí no se animan, no saben cómo es para sacar un turno, no saben que existe un galpón que provee los medicamentos, no saben de que existe también un lugar a donde pueden ser tratadas con ayudas psicológicas. Eso me gusta, eso sería el consultorio amigable, ¿no? Ordenar y acompañar a la paciente que no tiene conocimientos de cómo manejarse dentro de un hospital por el problema que sea de salud que lleve, para que esa persona no se sienta marginada y pueda salir con una respuesta, con una solución, y acompañarla, desde acompañarla a sacar el turno hasta el médico, y bueno, si no entiende lo que el médico le está diciendo que tiene, tratar de contar también con un grupo de personas especializadas para que puedan estas pacientes salir conscientes de lo que el problema de salud que se encuentran, porque hay muchas compañeras que dicen tienen tal cosa y claro, no tienen las medidas ni tampoco se percatan de cómo son los cuidados por dicha enfermedad o por dicha patología que puedan presentar. Eso pasa porque bueno, son personas que todavía no entienden y bueno, eso sería el trabajo de este consultorio amigable, poder hacer que la persona, la paciente que vaya, salga con una respuesta y salga consciente del problema que pueda hacer, ya sea para un problema de gravedad o no, y seguir ese acompañamiento, poder hacer un registro de estas personas para que si tiene que volver tal fecha, poder al menos hacerles un llamado, recuerde que mañana tiene que regresar al turno por tal cosa, si tiene que retirar un medicamento, inmediatamente poder estar en contacto con el galpón y averiguar si ese medicamento está, para que la paciente una asistencia más personalizada, un acompañamiento. Y es que me gustaría, ese está es bien. El consultorio amigable, porque la verdad es que veo en el hospital muchas personas que van y sin embargo fracasan porque están perdidas, no saben por dónde dirigirse, como digamos que hay personas por ahí que no saben leer y les dicen vaya a tal lugar, lea ahí tal cartel, ahí está, bueno, pero las personas por no quedar mal dicen sí, y sin embargo andan como bolas sin manija dentro de un hospital, y la verdad que eso duele, porque ahí están todas las ganas, en mi persona están todas las ganas de poder trabajar en algo sobre eso, lo presenté en los ministros que estaban anteriormente. Ahora con la doctora Judy todavía no tuve la posibilidad de juntarme, pero me encantaría, voy a volver a insistir a pedir una audiencia para presentar este pequeño proyecto, a ver si es útil, para que pueda sumar un granito de arena a la salud, porque la verdad que día a día está teniendo muchos golpes y no me gustaría. Bien, Solange, bien, y te damos las gracias por atendernos, y por último, bueno, mandar un gran saludo a todas las compañeras ahí que hablábamos de Ana Tanquía, que de alguna manera también fue víctima de este sistema, como bien hablábamos, del desamparo un poco en la cuestión de salud, y sobre todo esta desidia, esta cuestión del desamparo en general hacia las compañeras que no pueden acceder 100% a un sistema mejor de salud, y las acompañamos, les damos un gran abrazo a todas las chicas que sabemos que han estado ahí acompañándola. Sí, bueno, muchísimas gracias, y la verdad que fue un tema bastante doloroso lo que hemos vivido con nuestra compañera Ana Tanquía. Recordar que ha sido una de las militantes que acompañaba en aquellos momentos a Pulula, ¿no? Que venía ya desde hace tiempo de ese grupo de chicas trans que eran del barrio de las Malvinas. Es un grupo bastante grande. Es uno de los barrios que cuenta con más chicas trans desde que yo tengo conocimiento, uh-huh. ¿no? Las grandes chicas están ahí, ella formó parte de ese grupo. Ana Tanquía fue una de las personas que abrió la puerta de su humilde hogar para recibir a aquellas compañeras que venían de otras provincias y por ahí a trabajar en la zona Rioja de aquí, de La Rioja, y ella les abría las puertas de uh-huh. su hogar, como también así le abrió las puertas a chicas que han sido echadas de sus hogares porque sus padres no las aceptaban. Ana Tanquía fue una persona ejemplar en ese sentido, como también a la gente de la universidad cuando tenían que hacer sus estudios, sus tesis uh-huh. y tener que contar de la vida de nosotras, o los trabajos sociales que ellos tenían que presentar. Yo iba a visitarlo, recuerdo que ella tenía compañeras de la universidad haciendo ese tipo de labor, la acompañaban a la zona, fue una chica muy abierta y muy muy buena persona, porque no todas tenemos por ahí esas ganas de estar aguantando que se metan en nuestra vida privada para poder ellas rendir, qué sé yo, como pasó ya en muchos casos en gente de la universidad. Ana fue una de esas, de las pioneras de esa lucha de abrir las puertas de su hogar a todas esas personas que por ahí no tenían un techo, ¿no? Uh-huh. Convengamos que la vivienda de Ana, de la cual yo hablo, es donde vive su mamá y su papá, a donde ella nació y se crió ahí en Malvinas. Era una parte de la casa que le pertenecía a ella, y era una casa humilde, pero muy bueno para las chicas que por ahí no tenían a dónde estar. Lo que vivió en el hospital en los últimos tiempos de su vida, la verdad que fueron días muy tristes, porque se notaba la falta de atención, ¿no? La falta de atención, cuando digo esto, es porque es triste ver cómo una compañera queda sola en una habitación porque nunca estuvo acompañada de otra persona al lado. Uh-huh. Está bien que en un momento ella tuvo que estar aislada por su problema de meningitis, pero anteriormente podría haber compartido con otra persona también la habitación, pero esto sucede siempre cuando van las chicas al hospital. ¿Qué pasa esto de que tienen que quedar solas? Un día voy a visitarla, ella ya venía por el pasillo principal con otras compañeras, porque ya estaba cansada de estar en una cama y que no le dijeran nada, que no le tenían a calmantes y ya nada más, y no le decían el por qué y qué sé yo. Ella subía a hablar con el director del hospital con el suero en la mano. Fue una cosa que me dolió tanto. La acompañé, tuvimos la suerte de que el director nos atendiera, nos mandó un grupo de doctores al servicio, y bueno, desde ahí las cosas como que cambiaron un poquito, pero ya fueron prácticamente las últimas semanas que ella estuvo en el hospital. La verdad que muy triste, ya había pasado ya bastante tiempo de internación. Es una persona muy educada, comprendo también de que ella puede haber tenido sus reacciones por ahí de querer tirar todo, pero era entendible. Eran unos dolores que ella nos comentaba que no podía aguantar. Eran unos dolores en su columna primeramente. En un momento se hablaba de que tenían que sacarle los pechos porque hacía peso a la columna. Eso que me explicaba ella, ¿no? Uh-huh. Yo lo que cuento son cosas que ella de su boca me contó, porque Ana estuvo consciente hasta el último momento. Yo estuve con ella el día viernes a la tarde junto con otra compañera que fuimos a visitarla, y ella nos comentaba que estaba todo bien, que solamente era meningitis que decían que tenía. Me hablaba, dice, me pidieron sangre, trajimos los dadores de sangre, pero no me van a poner sangre porque no me hace falta todavía. Estoy bien, y que ella hablaba conscientemente. Estaba perfecto, y bueno, el otro día fue que la pasaron a terapia, porque en las habitaciones no tenían el oxígeno, y para un mejor cuidado, ¿no? Y esto fue a la siesta del día sábado, y a la madrugada prácticamente de domingo a las 2 de la mañana fue cuando una de las compañeras me avisa que había fallecido. Bueno, Solange, como te decía, repetimos el abrazo a todas las personas que están junto a ella. Bueno, y esto que vos contás, el poder conocer un poco lo que fue Ana, también es muy importante, y creo que esto también, por ella también, renueva la fuerza para luchar por mejores condiciones, y seguramente nos vamos a encontrar nuevamente en la calle justamente haciendo eso, reclamando por nuestros derechos y para toda la comunidad y para todas las mujeres y los varones que desde abajo estamos viendo cómo se nos pasa por arriba y que justamente es tanta la bronca y el dolor que no podemos dejar las cosas como están, no podemos permitirlo. Te agradezco muchísimo la comunicación y un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, Camila, por el espacio. También quería que queden claro que yo no formo parte de ninguna asociación. Nosotros no estamos manejando plata de Nación ni de la provincia para poder hacer nuestras actividades. Yo quiero que queden claro que lo nuestro es todo a pulmón, desde la realidad que estamos pasando. Nosotros nos juntamos con las compañeras, mayormente las personas que están trabajando en Zona Roja, que son las que están en el ojo de la tormenta. Uh-huh. Nos juntamos cuando tenemos que realizar alguna actividad y todo sale de nuestro bolsillo con lo que se pueda y lo que se tenga que hacer. Esto quiero que quede en claro porque yo veo que hay otras asociaciones aquí en la provincia que dicen trabajar por la diversidad. Sin embargo, en esas asociaciones nosotras no estamos inmersas. Por ahí a lo mejor algunas compañeras que por ahí sí están informadas, pero yo hablando del grueso de la comunidad trans, como es la gente que está trabajando en Zona Roja y las que no, pero que también están sumadas en el grupo, no somos tenidas en cuenta para ese tipo de actividades. Está todo bien, serán esos los métodos que tienen ellos de trabajar, pero por ahí yo quiero que la sociedad sepa diferenciar. Lo nuestro no es un trabajo pagado, ¿no? Lo nuestro simplemente es salir y contar y luchar por nuestros derechos, por la realidad que estamos viviendo y por nuestros propios medios. Siempre fuimos un grupo particular y que está abierto para todas, ¿no? Se respeta a todo el mundo, se les abre la puerta a todas y eso quería que queden claros, porque por ahí muchas veces la persona común piensa de que claro, están haciendo esto porque cobran, porque tienen plata, no, porque bajan fondos. No, pero fue triste llegar a otra provincia y enterarse que en mi provincia, en La Rioja, había personas que estaban trabajando con asociaciones a nivel nacional y fue muy triste ver fotos, por ejemplo, cuando nosotros estábamos recibiendo nuestro documento, obviamente fotos que fueron robadas de algunos medios o bien de nuestros propios Facebook, como diciendo que ellos habían estado apoyando la lucha cuando nunca fue así, nunca fue cierto. Esas son las cosas que me duelen. Y bueno, va a llegar el momento que algún día tendré que decir quiénes son las personas, porque aquí en La Rioja todos nos conocemos, ¿no? Pero bueno, son cosas que por ahí molestan. Eso es lo que quiero que queden claro. Nosotros somos un grupo, siempre lo dije, particular. Bueno, Solens, bueno, quedó aclarado ahí y renuevo de vuelta. Muchísimas gracias por la comunicación y nos vemos en la lucha. Estaremos por ahí. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Some call this Happy Valley Rock. Right. Bien, ahí estábamos en comunicación con Solange Luna, que hablando un poquito en relación a todo lo que hemos estado hablando de este programa por el Día Internacional contra la Homolesbotransfobia y contándonos un poquito en relación al panorama aquí en la provincia de La Rioja. Get up, brother, up, brother, up, long. You're a shooting star. I had a dream, oh yeah, in 1973. Soy Lilith, la que no es costilla de nadie, a la que no le interesa la promesa del paraíso eterno y construye su propio cielo. Soy Inanna, la diosa semilla, vencedora en el inframundo, la justa y la vengativa, el amor y la lucha. Soy Juana, la sabedora, la que cuestiona los privilegios, la que prefiere las letras al matrimonio. Soy Anaís, la amante, la que escribe sus deseos, la del erotismo hecho mundo. Soy Frida,